pobres. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a una edición más de Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Nos pueden sintonizar también en la www.casadelacultura.gob.es. Bueno, esta tarde vamos a seguir abordando temas de sexualidad, pero esta vez desde la reseña bibliográfica y de hablar un poco de la obra de un filósofo muy representativo, francés, y que dejó muchas huellas a lo largo de todo el siglo XX y que hizo algunos estudios respecto a la sexualidad, respecto al poder y respecto a otras cuestiones que no habían sido tratadas adecuadamente por la filosofía en ocasiones anteriores, o al menos no del modo en el que lo hizo de una manera bastante genial. Estoy hablando de Michel Foucault, el famoso Foucault. Bueno, él nació el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, en el seno de una familia de médicos, y esto hará que él reflexione acerca de la cuestión de la salud también, y cómo la salud puede ser utilizada en cierto punto por los mecanismos de poder como un aparato represivo. Pero bueno, más adelante ahondaremos un poco en su obra. Michel Foucault tiene una gran peculiaridad, y es que a lo largo de su vida se declara bastante antiacadémico, se declara bastante en contra de los sectores de poder, pero a su vez es un gran defensor de la filosofía hecha en la academia. Es decir, cree totalmente que la racionalidad y la filosofía debe partir desde una cierta élite intelectual generada en las academias, en las universidades, en los centros donde se estudia ciencias y donde se estudia filosofía, por supuesto. Él estudió filosofía occidental y psicología en la École Normale Superiore, o en la Escuela Normal Superior de París, y se graduó al haber presentado su tesis y uno de sus textos más leídos, que es Historia de la Locura, o Historia de la Locura en la Época Clásica, como se le conoce al texto normalmente. Historia de la Locura son tres volúmenes bastante densos acerca de cómo a lo largo de la historia se ha ido generando el concepto de locura y cómo se ha ido representando, y cuáles han sido los síntomas, cuáles han sido las creencias que han tenido las diferentes sociedades respecto a cómo se estructura el tema de la locura. Este estudio lo publicó en 1962, y bueno, en los años 60 también dirigió los departamentos de filosofía de las universidades de Clermont-Ferrand y Vincennes, igual en Francia. Participó junto con los estudiantes en las protestas y manifestaciones del mayo del 68, el famoso mayo del 68 en Francia, donde se dio una revolución bastante fuerte que pretendía perseguir los ideales marxistas. Eran rojos, digamos, eran comunistas, y bueno, no se dio de la forma en la que sus líderes hubiesen deseado. Sin embargo, dejó una huella fuertísima dentro de los movimientos revolucionarios de todo el mundo. Como siempre, ¿no? Francia, en ese sentido, ha sido pionera en la cuestión de academia, en la cuestión de revolución, en la cuestión de un pensamiento más crítico y más libre en cierto sentido. En el año de 1970, Foucault fue profesor de Historia de los Sistemas de Pensamiento en la Escuela Normal Superior de París, Y sus principales influencias de pensamiento son los filósofos alemanes Friedrich Nietzsche y Martin Heidegger, ambos con ciertos pensamientos similares en algunos sentidos, e incluso hay quienes consideran que mucha de la obra de Heidegger son desarrollos ulteriores a ciertos a ciertas ideas que ya plantea Nietzsche. Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa musical y volvemos después de unos minutos con Foucault. Volvemos. Estás escuchando Dial de los Sentidos. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su alma. Que pasan las luces de Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM, o también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, como Dial de los Sentidos en Facebook y @DialDeLosSentidos en Twitter. Y comunicarse a la radio al 2220-966. Bueno, continuando con nuestro tema de hoy, estábamos hablando de este filósofo tan importante y tan representativo y tan revolucionario también, que es Michel Foucault. Bueno, a lo largo de su vida escribió textos y publicó textos, unos textos bastante bien criticados y bien considerados dentro de la academia a nivel mundial. Y, por ejemplo, están estudios como Las palabras y las cosas y Arqueologías de las ciencias humanas, donde hace cuestionamientos acerca de cómo se ha ido estructurando la ciencia y cuál es la validez que ésta puede tener en realidad dentro de la del desarrollo de la humanidad y de la sociedad humana. También están textos muy importantes como Historia de la sexualidad, El uso del placer y La preocupación de sí mismo, donde él rastrea las etapas por las que la gente ha llegado a comprenderse a sí misma en las sociedades occidentales como seres sexuales y relaciona el concepto de sexualidad de cada uno y, por supuesto, el concepto y cómo construye cada sujeto a partir de ese concepto de sexualidad unas convicciones y una vida moral y ética en cada individuo. Foucault falleció el 25 de junio de 1984 a los 57 años de edad en el hospital La Petite-Salpêtre, en la Salpêtre de París, el famoso hospital. Bueno, otro día hablaremos del tema. Y padecía una grave enfermedad nerviosa que posiblemente estaba asociada a que, el virus en sí tiene una fuerte relación con el virus del VIH. Cabe recalcar que Foucault tuvo algunos problemas a lo largo de su vida, puesto que era homosexual, y las dificultades que esto le generó a lo largo de su vida hicieron que sufra una aguda depresión, y lo que lo llevó a intentar suicidarse a lo largo de su vida en algunas ocasiones. Y bueno, finalmente encontró, digamos, su rumbo y su convicción de vida al afiliarse al Partido Comunista Francés. Durante 3 años fue militante y fue un afiliado más del partido, para después tener una vida como un destacado académico. Bueno, así hemos llegado ya al final del programa. Recuerden sintonizarnos el día de mañana a la misma hora. Y eso ha sido todo. Muy buena tarde. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.